80 años cumplió la Acción Católica Argentina ayer y tenemos con nosotros al aire a Emilio Insaurraga, que es presidente de Acción Católica Argentina para el periodo 2009-2012 y, si no tengo mal el dato, coordinador del Foro Internacional de Acción Católica con sede en Roma. Muy buenos días, Emilio. Buen día, Padre Arturo. Una alegría escucharlo. Ante todo, y aunque ya pude felicitarlo ayer, felicitaciones por este 80 aniversario. ¿Pudo celebrarlo? Muchas gracias, sí. Y ayer, durante el día con muchos llamados, con muchos amigos, sobre todo del interior del país. Y la idea era ayer, que era el día de nuestro aniversario, que cada comunidad donde está la Acción Católica celebra la Eucaristía en acción de gracias. Y nosotros también lo hicimos en el Consejo Nacional, en la sede nacional acá en Avenida Mayo, en Buenos Aires. 80 años y una presencia muy importante en Argentina y una repercusión también, una labor importante no solo a nivel eclesial, sino también a nivel social. ¿Qué podríamos destacar de estos largos 80 años, ¿no? Que suponemos que la vida de la Acción Católica ha dado mucho de sí, muchos frutos, pero algo que podríamos reseñar de esta trayectoria. Mire, padre, yo creo que la Acción Católica ha hecho un aporte significativo, no solo a la Iglesia, sino también a la sociedad argentina. Creo que el núcleo de ese aporte está en la formación de dirigentes laicos. El sábado pasado tuvimos la triste noticia del fallecimiento del doctor Pedro Frías, que un jurista argentino, referente, constitucionalista, que integró que aportó mucho en el proceso de paz entre Argentina y Chile, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, él estuvo en la comisión que fue, digamos, concretando, digamos, la mediación papal. Es un ejemplo, digamos, de un miembro de la Acción Católica que como asumió su rol protagónico en la Iglesia, en la sociedad, a partir de un proceso de formación, un itinerario formativo que propone la institución. Yo creo que ese simple ejemplo se podría multiplicar por muchos a lo largo y ancho de todo el país. Obviamente uno tiene la sensación de que nunca alcanza y que sería buenísimo que hubiera muchos más. Pero creo que ese es un aporte muy importante. Después, en nuestro tiempo, digamos, acá en la historia más inmediata, ayer lo recordamos con todos los presidentes nacionales que están vivos, que participaron de la celebración que hicimos. En este momento en particular, por ahí nosotros estamos poniendo el énfasis en tres o cuatro temas que son críticos para la vida argentina y en los cuales también nosotros queremos hacer un aporte significativo en lo que son reformas estructurales o políticas públicas. Pero yo creo que el foco nuestro es el tema de ofrecer al laicado un itinerario de formación de tal manera que como fruto maduro se logre ese compromiso, esa participación donde el evangelio sea carne y podamos superar, digamos, la fractura entre la fe que profesamos y la vida cotidianamente desarrollamos. ¿Y nos podría detallar un poquito más cuáles son esos desafíos actuales para la Acción Católica Argentina? Bueno, desafíos en realidad es un campo muy amplio, pero sí esas metas a lo mejor que se han marcado para trabajar con mayor profundidad a corto o medio plazo. Sí, tal cual. Cuando uno mira la realidad, se siente totalmente tironeado, que son muchos los temas, pero bueno, también corresponde a los que nos toca dirigir tomar opciones y establecer prioridades. Para nosotros, en sintonía con el camino que nos propone el Episcopado Argentino desarrollar en este bicentenario, que lo tomamos como un periodo, no como una fecha concreta, sino un periodo que va del 2010 al 2016, es el tema de erradicar la pobreza y promover el desarrollo integral. Yo creo que ese es el gran desafío de la sociedad argentina hoy día, ¿no? Allí estamos nosotros trabajando en una campaña de concientización que se llama, le dimos la idea fuerza, la pobreza duele, construyamos una nación sin excluidos. y en eso estamos trabajando con varias organizaciones, primero en proceso interno, donde le proponemos a todas nuestras comunidades donde haya acción católica, generar servicios de promoción humana, de tal manera de resolver, en la medida de sus recursos humanos o materiales, intentar resolver algún problema en su comunidad. Pero hay también allí experiencias maravillosas, digamos, servicios que se están poniendo en marcha, son muy interesantes. También le proponemos formarse en este tema, es parte de nuestras características, y también haremos algunos momentos de intervención pública, o sea, de que estas cosas que nosotros vamos reflexionando también sean puestas al servicio de la sociedad toda, y también como campaña de concientización, tener material para entregar en nuestros ambientes, afiches, digamos, tener un poco más de exposición de esta idea, ¿no es cierto?, que la pobreza nos duele y que la pobreza es algo que podríamos superar si nos ponemos a trabajar en serio. Tener en este momento la Argentina un 30% de pobres es realmente un escándalo. Entonces, bueno, eso queremos poner sobre el tapete y darle prioridad. El otro tema que para nosotros es prioritario, que también tiene que ver con este, es el tema de las próximas elecciones, en el cual también estamos llevando adelante un programa que se llama Vota tu voto vale. Es un programa de participación ciudadana responsable, donde proponemos al votante una serie de criterios para tener en cuenta las próximas elecciones nacionales. Y en sintonía con estos temas, el tema de la vida para nosotros es prioritario, el tema de la denuncia del aborto como un escándalo para la sociedad y también como una una criminalidad de niño por nacer, pero entendida en un contexto que, como decía antes, el tema de la pobreza también es un atentado contra la vida y también a veces es como una perdigonada contra la vida, tan fuerte como el aborto. Entonces, bueno, en esos temas nosotros estamos priorizando, diría, el tema de la pobreza, el tema de la vida y el tema de la responsabilidad ciudadana. Y nos encontramos en un año 2011 que es un año donde los jóvenes van a ser protagonistas por esa Jornada Mundial de la Juventud. De Argentina van grandes contingentes. No sé si desde Acción Católica, supongo que sí, desde todas partes se estará organizando también un gran movimiento para ese evento. ¿Qué le ofrece Acción Católica al joven de hoy, ¿no?, sumergido en grandes problemáticas, muy desorientado muchas veces, y qué ofrecen también los jóvenes o qué están ofreciendo a la Acción Católica, cómo desarrollan su labor los miembros jóvenes de la Acción Católica? Sí, vamos a participar del tema de la Jornada Mundial de la Juventud, es un hecho muy significativo para toda la Iglesia, la verdad que esta propuesta que se originó con Juan Pablo II y que también se originó aquí en Buenos Aires, fue la primera jornada así masiva, bien, digamos, con carácter internacional, que va a tener también dentro de la jornada un momento para a todos aquellos que sean de Acción Católica. Eso se está organizando, desde la Acción Católica Argentina va a haber una delegación, creo que van a ser alrededor de 40 jóvenes que van a partir del, digamos, directamente desde la organización nacional, pero va a haber también de cada diócesis, muchos de los que vayan en grupos de jóvenes son de Acción Católica, aún yendo a partir de la Pastoral de Juventud o de la organización que haga cada diócesis. Yo creo que los jóvenes para nosotros como institución son prioridad, son, una etapa de la vida muy importante en la cual nosotros, yo creo que podemos ofrecer esto que hablábamos antes de un camino de formación, un camino de asumir la vida no como un pasatiempo, sino como una responsabilidad, de asumir el amor en serio, de no conformarnos con esto de es lo que hay o no te metas, sino no tener la vida como una resignación permanente, sino como algo que tenemos que construir y donde tenemos que poner en juego todos los dones que Dios nos dio, todos los talentos. Y en eso creo que el camino que propone la Acción Católica, la vida de los grupos, el trabajo que se da en comunidad, la contención para muchos jóvenes que vienen lastimados desde sus familias, desde sus ambientes de vida, el trabajo en equipo, el compartir con otros, el discutir los temas, el poder organizar alguna cosa, el tener la valentía de ir proponiendo lo que ellos creen y van asumiendo a otros. Yo creo que ese itinerario que propone la Acción Católica creo que le puede hacer mucho bien a muchos jóvenes. Y de hecho, los jóvenes que tenemos en la Acción Católica y van transitando este itinerario realmente van dando unos frutos muy lindos, y eso se ve también en las obras, en las cosas que van haciendo. Así que creo que ese es lo que puede ofertar la institución a partir de sus comunidades. Seguramente habrá comunidades donde los jóvenes funcionen un poco mejor, donde algunos grupos estén un poco más apagados que otros, pero en general es una oferta muy interesante para la vida de los jóvenes. La propuesta de la Acción Católica, a pesar de cumplir 80 años en la Argentina y, bueno, bastantes más en otros países del mundo, es una propuesta totalmente aggiornada a los tiempos actuales, porque tiene que ver con nuestra propia realidad laical. O sea, el concepto sigue siendo el mismo, que es asumir la misión de la Iglesia, la evangelización, desde nuestra vocación laical. Por supuesto, en forma orgánica, estamos organizados, tenemos una vida en comunidad, con lo cual hay dirigentes, hay militantes, hay un proceso formativo en el cual va asumiendo cada uno su compromiso, pero creo que esta vida comunitaria es una riqueza enorme y que puede hacer mucho bien a los jóvenes. Y de hecho, esas propuestas que ha marcado como líneas fuertes de la Acción Católica, ¿no?, que es la ayuda a la erradicación de la pobreza, la cuestión de la defensa de la vida contra la mentalidad antivida, y también un intento de aportar, ¿no?, un saneamiento de la vida política. Me parece que son desafíos que los jóvenes pueden hacer mucho, puede ser muy atractivo, y como usted dice, esos 80 años, la Iglesia Católica tiene 2000 años, y sin embargo es el lugar donde los jóvenes más a gusto se encuentran y más pueden desarrollarse como personas y como cristianos, ¿no? Es así. Así que vamos a encomendar la oración y de la parroquia Nuestra Señora de Itatí, nuestros radioyentes también le pedimos que en este 80 aniversario, fecha importante que se cumplió ayer de nuestra Acción Católica Argentina, pues pueda desempeñar esa labor tan importante que tiene que hacer todavía a sus miembros, a su presidente, usted, que Dios lo ilumine, a los jóvenes, para que puedan aportar mucho todavía con esas características propias, organizatividad, fidelidad al Papa, a nuestra Iglesia Argentina. Así que muchísimas gracias, Emilio Insaurraga, presidente de Acción Católica Argentina, por haber atendido nuestro llamado. No, gracias a usted, padre, por el trabajo que hacen, el tema de poder estar presentes en los medios. Usted sabe muy bien que es una necesidad grande, donde se pueda expresar con verdad y con autoridad también la palabra de Dios, y también dar espacio a la vida de la Iglesia, que muchas veces es tan rica, y a veces porque no es conocida o por nuestros propios complejos no la contamos suficientemente. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande a toda la comunidad de la parroquia Itatí de Banfield. Y bueno, nos seguimos encontrando y recemos los unos por los otros. Desde acá, desde ya, nuestro compromiso, y así lo estamos haciendo desde que se inició este programa el 1 de octubre de 2008, de difundir toda la labor de la Acción Católica, cada propuesta, cada comunicado, siempre tiene un eco en nuestro programa para que humildemente en lo que está en nuestras manos se pueda difundir. Así que lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Siempre estamos atentos de todo lo que viene de la Acción Católica Argentina. Un abrazo fuerte, Emilio. Gracias, padre. Hasta la próxima.